No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente, estamos en el programa número 12 de esta séptima temporada y el número 167, creo que es, madre mía. Cada vez lo llevo peor esto de contar, ¿eh? Bien, un saludo a toda la gente que estés ahí escuchando desde primerísima hora. Gracias por estar ahí, por escucharnos. Y ya sabéis que nos podéis seguir pues en todas las redes sociales buscándonos como arroba elmetalenespana. Y en breve además tenemos noticias frescas. Vamos a lanzar nuevos proyectos, nuevas cositas y mucho más, cositas. Yo os recomiendo que nos sigáis si queréis estar al día y bueno, y participar en los sorteos que hagamos y todas estas cosas que vamos haciendo. Hoy de nuevo venimos con un programa cargado de novedades. Tenemos nuestra sección de Sons of Metal. Tenemos los temas patrocinados. Hoy son temas patrocinados, luego os contaré por qué. Del el cassette de Bella Vida. Y voy a empezar de lleno, porque como siempre pues quiero meteros el máximo de bandas y de música posible. Así que vamos a empezar el programa de hoy desde Madrid para escuchar a la banda Astroban, que bueno, son una banda madrileña de rock alternativo. Esta es la etiqueta que ellos mismos nos hacen llegar, ya que acaban de lanzar el segundo adelanto de su próximo trabajo, el próximo trabajo que lleva como título Fuego, y os voy a leer exactamente lo que nos han contado. Dicen que, bueno, que después de Todo por Hacer, que fue el primer adelanto, la formación lanza su segundo single, que lleva como título Que no paren de bailar. Es una oda a la perseverancia, a la esperanza y a la supervivencia, un canto a la resistencia, a la lucha por los sueños, a la positividad y energía para afrontar toda adversidad. Tiene muy buena pinta esto, o sea, con leer esto ya te dan ganas de escucharlo, a ver qué es lo que dicen. Así que sin más dilaciones, os voy a poner el tema Que no paren de bailar, de la banda Astroban, y como siempre digo, pues podéis ir a escucharlo todas las veces que queráis a YouTube, en el canal de Noirax Producciones, que es con quien trabaja esta banda de Madrid. Así que nada, os dejo con ellos y enseguida continuamos. We'll be right back. continuamos con la sección o el espacio de El Cassette de Bella Vida. Que os cuento, durante, bueno, desde hoy y durante los próximos programas, hasta que pinchemos o pongamos a todas las bandas del festival que voy a hablaros, la sección de El Cassette de Bella Vida o su tema patrocinado va a tener relación con el festival Vampire Fest, del cual pues voy a hablaros ahora mismito. Este festival nace de la mano de Vampire Productions, agencia de booking y management, y bueno, llevan varias ediciones, y este año no han querido dejar de hacer este festival, pero se han adaptado a las circunstancias y van a hacer un festival online, y están confirmando a un montón de bandas increíbles de la escena española. Así que os recomiendo que busquéis en redes sociales el Vampire Fest tal cual y os informéis, porque la verdad que van a tener un cartelazo de lujo y va a merecer mucho la pena pues poder verlo, poder asistir, aunque sea de manera online, a este festival. Y como digo, de la mano nuestra y del Cassette de Bella Vida, vamos a pinchar a todas las bandas del cartel en nuestro programa. Hoy tenemos a dos de ellas, dos de las confirmaciones que ya han salido, ya que siguen confirmando bandas a día de hoy, hasta donde yo sé, evidentemente. Y vamos a poneros a dos de ellas, como digo. Vamos a poner a Drago, banda de que el vocalista es Javier Cardoso, ex Vita y Mana, son de Madrid, ya sabéis, y a la banda Vendetta Fucking Metal, que si no me equivoco son de Murcia, pero voy a confirmarlo, yo creo que no me estoy equivocando, pero sí, son de Murcia, no lo digo mal. Pone Murcia Madrid en sus perfiles, pero creo que más concretamente son de allí, de Murcia. Así que, como os digo, voy a poneros un tema de cada una de las bandas, los vais a escuchar seguidos. El primero va a ser Iberia Sumergida, último tema que lanzaron Drago en forma de videoclip en su canal de YouTube. Es un cover de Héroes del Silencio. Por si no lo habéis visto, pues ya sabéis, podéis ir a YouTube a ver el videoclip. Y el otro tema que voy a poneros, de Vendetta Fucking Metal, lleva como título It's Up to You, que está subido en el canal de Bean Producciones, está subido en forma de lyric video, por si también queréis ir allí a echarle un vistazo y dejarles el apoyo tanto a una banda como a otra, que bueno, que ya sabéis que en estos tiempos que corren es súper importante. Así que, lo dicho, os dejo primero con Drago, luego con Vendetta Fucking Metal, y poco a poco en cada programa iremos desvelando pues cositas de este festival, del Vampire Fest, que creo que no lo he dicho, pero se celebrará los días 17 y 18 de febrero de este 2021. Queda pues menos de un mes, así que atentos a sus redes sociales y demás, porque la cosa pinta interesante. Y ya me callo. Os dejo con Drago y con Vendetta Fucking Metal. Vamos ahora a Murcia, que ya estábamos allí, porque realmente la banda que acabamos de escuchar, Vendetta Fucking Metal, son de allí, de Murcia, ya lo he comentado antes. Así que nos quedamos en Murcia para escuchar a la banda Penuk. Espero pronunciarlo bien, chicos, es tal cual, se escribe Penuk, terminado en K. Y son una banda que nos hacían llegar su nuevo LP, el cual acaban de sacar, que lleva como título After Death. Y es un disco que está realizado completamente de... O sea, no sé ni lo que digo. Es un disco completamente autoproducido, que digo las palabras al revés y luego no sé lo que quiero decir. Pues eso. Y pues eso, nos hacían llegar el disco, que lo tienen subido a su Bandcamp, lo podéis escuchar allí al completo. Pero yo voy a poneros el tema de Evil Within, tercer corte de este nuevo trabajo de los chicos Penuk de Murcia. Y como digo, lo podéis escuchar en su Bandcamp y seguirles en las redes sociales si os gusta lo que vais a oír, sobre todo si sois amantes de thrash, del thrash metal, porque según la etiqueta que ellos mismos se han puesto, hacen thrash crossover metal, así que si sois amantes de este estilo, pues os gustarán. Así que nada, dejo de decir tonterías y os dejo con Penuk y su tema de Evil Within. internacional. Sí, nos metemos de lleno en la sección de internacional, que por cierto no la he mencionado al principio del programa, y sí, hoy también tenemos sección internacional, reducida solo a dos bandas, pero algo es algo, que siempre nos llegan cositas desde fuera. Bien, vamos a empezar con la legendaria banda británica de rock Thunder, que hace unos días lanzaban su segundo vídeo adelanto del tema Going to Sin City, tema que pertenece a su próximo disco Hold the Right Noises, que verá la luz el próximo 12 de marzo de este 2021. Y bueno, como os digo, pues eso, voy a poneros el tema Going to Sin City, que lo tenéis en forma de lyric video en el canal de la propia banda, que los podéis encontrar como Thunder Online. Así que nada, os dejo con ellos y ya sabéis, como siempre os digo, pues podéis ir a sus redes sociales, a su canal de YouTube, a dejarles allí vuestro apoyo, a compartir y todas estas cosas que siempre os digo. You're right. para cerrar la sección de internacional de hoy, nos vamos hasta Berlín, porque hace unos días nos hacían llegar el lanzamiento del nuevo lyric video de la banda Satan Worship. Este lyric video es del tema Motherfuckers from Apocalypse, tema que pertenece a su segundo trabajo que lanzaron hace un año aproximadamente, que lleva como título, a ver si soy capaz de pronunciarlo, Teufelsprache, tal cual, o sea, Teufelsprache. No sé si se pronuncia así o no, pero bueno, este es el nombre de su segundo trabajo, que dicen, bueno, realmente se llama, o lo describen como Teufelsprache, el idioma del diablo. Eso es lo que pone en la información, ¿vale? En la nota de prensa. Y este disco fue publicado por el sello alemán Folter Records y, bueno, contiene 9 temas y incluye una versión de Antichrist de Sepultura, de la banda Sepultura. Así que, bueno, decir que estarán de gira por Europa, si todo va bien, en noviembre de este año, ya que el año pasado tuvieron, pues, ya sabéis cómo les pasó a todas las bandas, aplazarlo todo. Y nada, si queréis saber más de ellos, ya sabéis, buscarles en las redes sociales, Satan Worship. Y os dejo con este nuevo tema, que como digo, lo tienen en forma de lyric video. Y nada, Motherfuckers from Apocalypse. mirada de su televisor. No, perdona, perdona, que esto es la radio. Es verdad. Seguimos en el metro en España. Y regresamos a nuestro país, más concretamente nos vamos directitos hasta Barcelona para escuchar a la banda La Senda de Carol, que hace unos días nos hacían llegar, nos informaban de que este 2021 van a lanzar material nuevo, es su nuevo trabajo, pero lo lanzan en formato directo. Este nuevo trabajo lleva como título Fila Cero Directo en la Casa Murada. Serán 5 canciones, las cuales han grabado en conjunto toda la banda, como se hacía anteriormente, y todo este material, o sea, este disco lo van a presentar en forma de vídeos, o sea, van a ir lanzando vídeos pues cada mes. El próximo, de momento tienen 2 ya publicados, uno es Adelante y el otro es Alter Ego, que es el que vamos a poner aquí hoy, Alter Ego, y a primeros de febrero lanzarán lo que será, bueno, a primeros de febrero que ya estamos, es decir, hoy domingo, me parece que mañana es día 1, no sé ni en qué día vivo, pero bueno, que sí, que a primeros de febrero pues van a lanzar el tercer vídeo, y si os gusta lo que vais a escuchar, pues os recomendamos que los busquéis en redes sociales, que les sigáis y que estéis atentos, porque como digo, pues van a ir publicando este álbum poquito a poco, como ya vienen haciendo muchas otras bandas con esto de la pandemia, que han estado publicando los discos poco a poco en forma de vídeos, adelantos y demás. Así que nada, os dejo con La Senda de Carol y el tema Alter Ego. We'll be right back. Sí, y ahora sí que sí, vamos con la sección de Sons of Metal, que ya pensabais que hoy se me había olvidado porque va más tarde, pero es que tengo que ir yo cuadrando el programa pues según lo que tengo. Así que, como nunca sé lo que voy a tener, a excepción de dos cositas, pues es lo que hay, oye. Así que sí, me callo y os dejo con la sección de Sons of Metal a ver qué nos traen hoy nuestras chicas Almu y Marti. Hola a todos, soy Almu de Andrés, de Sons of Metal. Darle las gracias a Irene por contar con nosotras otra vez, otro año más, por dejaros este espacio en M. Y os voy a recomendar un temita, ¿no? Bueno, primero felicitaros el año, que ya hemos cambiado, ya hemos pasado el 2020 por fin. Estamos en el 21, a ver cómo viene, porque está poniéndoselo muy difícil al 2020, ¿eh? Ya lo digo. Pues nada, os voy a dejar el tema de Sammy Jewell, Muros, así que espero que os guste y que lo disfrutéis. No es metal, pero es un poco rap, pero espero que os guste. Nada, os dejo con Sammy Jewell y sus Muros. Escapar. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Leo Jiménez. Os mando un abrazo muy fuerte para toda la gente de El Metal en España. Y después de la sección Sons of Metal, gracias chicas por esta pequeña sección que nos dejáis todos los programas, todos los domingos iba a decir, pero bueno, sonamos en varios sitios, así que en todos los programas. Y vamos a continuar, ya que nos queda poquito tiempo, que me quedan todavía dos bandas por poneros. La primera que va a sonar antes de finalizar el programa de hoy son Corvus V, banda de León, que lanzaban hace unos días un nuevo videoclip, un nuevo single en forma de videoclip del tema Adrenalina, perteneciente a su recién salido del horno trabajo disco Advenae. Y bueno, deciros que este álbum, aunque creo que Corvus V ya han sonado en M alguna vez, pero bueno, os comento lo que me dicen, y es que este nuevo trabajo de la banda es toda una declaración de intenciones, y a través de él la Corvus V aseguran que han llegado aquí para quedarse. Y además lleva muy poquito tiempo, porque son una banda que nació en el año 2017, así que pues eso, que merecen ser escuchados, merecen una oportunidad, y a ver si consiguen lo que dicen, el quedarse, que es lo que verdaderamente importa. Así que nada, como digo, está en forma de videoclip, lo podéis ir a ver a su canal, trabajan con Maldito Records, así que lo podéis ver en el canal de Maldito Records, el videoclip de Corvus V, Adrenalina. Os dejo con ellos. Adrenalina en mi sangre. Así sin más he vuelto a despertar. Mi cuerpo va a estallar. Y el camino que voy a andar, yeah, yeah. Y para cerrar el programa de hoy, vamos a poner a la banda Vacío, banda que nos llega de la mano de A New Label, ya que hace unos días lanzaban otro single adelanto de lo que será su nuevo trabajo, el cual pretenden que vea la luz a mediados de este 2021. Ya lanzaron, como digo, bueno, el álbum llevará como título El juego de las máscaras. Y bueno, hace unas semanas lanzaban lo que fue el primer adelanto, El peso del agua, que tuvo una gran acogida a nivel pues seguidores y medios especializados. Y como digo, ahora vienen con el tema Universo, también presentado en forma de videoclip y que podéis ver en el canal de YouTube de la banda. Así que nada, os dejo con la banda Vacío, su tema Universo, y ahora enseguida, cuando acaben, escucharlos bien, eso sí, y si os gusten, a seguirlos a las redes sociales. Y cuando acaben, yo paso a despedirme. Y ahora sí que sí, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por habernos escuchado, ya sea desde el principio, desde el medio, desde el final, ya sea desde Asalto Mata Radio Rock, ya sabéis, los domingos a las 5:30 de la tarde, en Front Row Radio, los lunes a las 2 de la tarde, hora de México, 9 de la noche, hora española, y si no, en nuestros podcasts, ya sea en Mixcloud, que los tenéis todos desde los inicios, en Spotify, que tenéis esta última temporada completa, y en iVoox, que también tenéis esta última temporada completa. Solo los tenéis que buscar como M, el Metal en España. Y nada más, lo dicho, como siempre os digo, gracias por estar ahí, seguirnos en redes sociales, que estaréis al tanto de todas nuestras novedades que se avecinan y no son pocas. Y como siempre os digo, ¡mucho metal, gente!